Hablando de tomas y también recuperaciones, en la ciudad de La Plata hay distintas tomas, recuperaciones que han construido espacios colectivos de encuentro, de construcción de cultura y otras formas de relacionarnos. Por ejemplo, el Olga Vázquez, desde donde transmitimos, el Galpón de Tolosa, en lo que eran los viejos galpones de tren. También el Bosquecito de Hernández, el Bosquecito Vivero. Cultural es una de esas experiencias, la recuperación de lo que hoy es un pulmón verde, pero que era una fábrica ocupada, y lo que implicó esa recuperación, no solo en la construcción de este espacio de organización y de fomento de la soberanía alimentaria, sino de denuncia a lo que fue el rol de Fasacal en la última dictadura. Hoy otra vez el Bosquecito está sufriendo hostigamientos de la familia Larrán y de la policía para generar un desalojo. Nos pusimos en comunicación con Azul, compañera del Bosquecito, que nos comparte este testimonio. Bueno, buenos días. Acá habla Azul. Soy una compañera del Bosquecito Vivero Experimental, ubicado en 511 y 25. El Bosquecito es un espacio cultural ubicado en un espacio donde hace 30 años se ubicaba una fábrica de cal que cuando esta quebró se convirtió en un basural, el cual hace alrededor de 5 años se recuperó, se fue recuperando para convertirse en un pulmón verde del barrio. Hoy en día es un espacio recuperado, un almacén de semillas, reproducimos plantines agroecológicos y es un pulmón verde en el barrio de Hernández. En 2018 se nos denuncia por usurpación. En ese entonces nosotros consolidamos la asociación civil del Bosquecito, a lo cual a esta denuncia la justicia falló a nuestro favor en el 2019, frenando la hostigación legal hacia el espacio. Bueno, a lo largo de los años igualmente nunca han frenado estos hostigamientos, estas amenazas y acosos por parte de la familia Larrán, a lo cual nosotros nos hemos organizado con distintos espacios de La Plata, espacios culturales, y en un trabajo en conjunto con la Asociación Hijos de La Plata, se denuncia a la fábrica Fasacal por la cremación de cuerpos de desaparecidos en la dictadura. En parte de estos acosos y hostigamientos, en el 2019, Larrán Hijo presionó a la comisión directiva de la Facultad de Naturales de La Plata para frenar un proyecto de extensión que nosotros estábamos pulsando, presentando con profesores y estudiantes de agronomía y dando de baja este proyecto en el que veníamos trabajando, siendo él secretario de Ambiente de la ciudad y recibido de esta misma facultad. Eso fue uno de los sucesos que ocurrieron hace muy poco tiempo. Y bueno, desde el día domingo 6 de septiembre vivimos la tensión de nuevo. La RAN y la institución policial nos vuelve a intimar con amenazas de desalojo, siendo que aún estamos esperando la apertura de la causa civil nuevamente, ya que por el lado penal la figura de usurpación se desestimó y no tienen posibilidades por el lado penal. Bueno, la búsqueda de la difusión es que, bueno, que tengamos un poco de respaldo, que tengamos contención, siendo que el contexto que estamos atravesando es bastante complicado, que, que bueno, que no hay mucha información moviéndose por las redes y que veníamos bastante cerrados en el espacio, tratando de trabajar, de a poco volver al movimiento. Y bueno, y ocurrió esta situación y nos pone en una de tensión constante también, porque no sabemos qué va a ocurrir, aunque por la vía legal no tendrían oportunidades. Sabemos cómo se manejan estas instituciones y las entidades de poder, así que estamos buscando que se mueva la información de qué es el bosquecito, de qué fue, y ojalá que podamos seguir trabajando ahí y recibiendo la contención de diferentes compañeros. Así que más que invitados todos a participar, a caer al espacio, con los cuidados necesarios que podamos llegar a tener, y que se mueva la información, que abramos, y que sepan que bueno, que este espacio resiste, sigue produciendo semillas, sigue produciendo plantines, para las huertas en las casas, para brindarle al barrio Hernández un pulmón verde donde las personas puedan compartir y compartir saberes, sobre todo, y nada, y reivindicar el espacio como algo que nos lleve a la salud y no un basural, ¿no? Un espacio seguro para los vecinos y para todos los que participemos. Desde ya, bueno, muchas gracias por el espacio. Espero se haya entendido y más que abierto el bosquecito a quienes quieran ir a visitarnos.